El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. No son una, ni dos, ni tres, sino tres. Tres mentiras verdes. Uno. El efecto invernadero hará que haya más calor en el planeta. La consecuencia de una mayor acumulación de energía en la atmósfera, más que aumentar la temperatura que uno siente, hará que el clima sea más impredecible, y esto va desde sequías más fuertes hasta inviernos más extremos. Por eso hace tiempo se le dejó de llamar calentamiento global y ahora se llama cambio climático. 2. Si yo cambio mis bombillos a bombillos ahorradores, ahorro más porque duran más. Los bombillos ahorradores consumen menos energía y deberían durar más, pero en Venezuela duran muy poco debido a las caídas de tensión, que reducen enormemente su vida útil. Además tienen mercurio y en Venezuela no hay manera de desecharlos correctamente. 3. Si llevo el papel a reciclar, no estoy contaminando. Todo proceso industrial genera un impacto ambiental y el reciclaje del papel genera desechos bastante tóxicos. Aunque siempre es mejor reciclar que simplemente botar el papel, lo ideal es siempre reducir el consumo. ¿Para qué necesitamos tanto papel si están las computadoras, iPads, celulares? 14. No fueron una, ni dos, ni tres, sino tres. Tres mentiras verdes. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.